Right. Ahoy. Rosa. Maravillosa. Sigue conmigo, sigue buen ritmo. Alza la mano si lo estás gozando. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano si lo estás gozando. De la cadera, de la cadera. Alza la mano si lo estás gozando. Vive la noche maravillosa. Alza la mano si lo estás gozando. Como te digo que baile conmigo. Alza la mano si lo estás gozando. Alza la mano, alza la mano. Oh, hey. Alza la mano, alza la mano. ¡Oh, oh!